El dinero bien ganado siempre es dinero del cual no sos esclavo, donde no tenés que rendir cuentas a nadie y donde podés hacer lo que querés hacer. Y que no importa si los demás, ah, mirá qué suerte que tiene, gana bien, o mirá qué suerte que tiene, se compró un auto, o se fue de viaje, o se compró una casa, o la remodeló, porque eso es parte de la forma natural de vida que tenemos los seres humanos. Progresar. Y es parte de la forma natural de vida de algunos el envidiar. Entonces, por miedo a la envidia, no dejes de progresar. Al contrario, no dejes de ser próspero. No dejes de tener la tranquilidad y la certeza económica de que estás haciendo las cosas bien. Que ese premio a tu esfuerzo. Eso es lo que uno tiene. Cuando sale a buscar trabajo, tiene que buscar el premio a lo que dio antes. Porque si vas a buscar trabajo pensando, bueno, sí, pero ahora tengo que agarrarme con lo que sea, porque total, para pagar los gastos, estás haciendo las cosas mal. Porque si estás buscando trabajo es porque donde estás o donde estuviste no te valoraron. Entonces el ángel de la prosperidad te ayuda a darte cuenta el valor de lo que diste. Uno siempre que siembra recoge, en todos los órdenes de la vida. Por eso yo creo que elegí en un momento de mi vida ser buena y ser buena gente y hacer las cosas bien, porque sabía perfectamente bien que cada cosa que hacía mal pagaba un precio altísimo por ella. Y las hice, ¿eh? No se vayan a creer que yo nací con esta forma de vida. Fui cambiando y fui mejorando y fui encontrando la conexión con la prosperidad desde la alegría, desde el hacer lo que amo, desde el amar lo que hago, que parece una frase hecha pero que es muy profunda y ojalá la hagas carne en vos. Y sobre todo cuando salís a buscar un trabajo o sobre todo cuando querés salir del pozo en el que estás metido. Entonces tener prosperidad es una parte importante, el sentirse premiado, el sentirse reconocido más que premiado, reconocido. Bueno, es que los premios son reconocimientos, son regalos. Cuando a vos te dan un regalo, te están dando algo a cambio de cosas que vos diste. Yo durante una época muy larga de mi vida creía que no quería que aceptar nada. O sea, no. Y hoy digo sí. Está bien, porque el esfuerzo y el amor y la gratitud y la alegría y todo lo que uno pone tiene una vuelta. Y seguramente te valoran más cuando pagan bien por tu trabajo. En todos los órdenes de la vida. Entonces, si vas a salir a buscar trabajo mañana, dentro de 20 días, dentro de un mes, o cuando te toque salir, hacelo con la alegría de saber que te lo mereces. Que vas a dar algo muy bueno a cambio de lo que te den. Muy próspero. Que a la empresa, a las personas o a lo que te corresponda, a donde te guste trabajar, o a tus particulares, individuales, les vas a dar lo mejor de vos. Y también habla la prosperidad de ser prósperos de pensamientos, de actitudes. Sentirnos prósperos es serlo, porque cuando yo siento que la prosperidad me acompaña, que siempre voy a salir adelante, que siempre voy a poder lograr ese equilibrio entre lo que doy y lo que recibo, voy a seguir dando con mucha alegría y entonces me voy a convertir cada vez más en una persona próspera. Basta de pensar en que no puedo, a mí todo me sale mal, a mí me castiga la vida. No te castiga la vida. Uno a veces diciendo esas frases se castiga a sí mismo. Hay que ver qué parte de vos no te deja disfrutar de las cosas buenas. Hay que ver qué parte de vos no te deja relajarte un fin de semana, no te deja relajarte en una charla de amigos, no te deja sentirte pleno. Eso es ser próspero también, Cuando uno se permite, me permito viajar, me permito encontrarme con mis amistades, me permito dedicarme un tiempo a ser feliz, a hacer lo que me gusta. Y la felicidad no es una cosa gigantesca que dura 365 días en un año. La felicidad son ratos en el día, ratos, momentos. Y la prosperidad viene, es el fruto de esos ratos de felicidad. Pero cuando yo estoy bien, cuando logro equilibrar mi mente, mi cuerpo y mi energía, de la mano de los ángeles, de la mano de mis actitudes, de la mano de mis pensamientos sanadores, voy generando haciendo y poniendo en un lugar luminoso y claro y práctico todo lo que estoy pensando. Y cuando estoy pensando bien, estoy haciendo bien. Y cuando estoy pensando mal, ¿para qué lo voy a contar? No quiero sumar más. Cuando estoy haciendo bien, mi pensamiento, mis actos, mi trabajo cotidiano, energético, pienso y hago, acomodo mis ideas, rezo y hago. Cuando no sabes qué hacer, cuando no sabes qué pensar, cuando tenés cambiados los ritmos, los pasos, pedí luz. Date cuenta que estás trabado y pedí luz y pedí sanación. Nosotros este sábado vamos a hacer un taller, vamos a compartir un taller, ustedes y yo. Cuando digo nosotros, digo ustedes y yo, porque el taller yo pongo la parte de preparación y de aprendizaje y ustedes ponen el recibirlo. Entonces el sábado nos vamos a encontrar en un taller que en 9 días, es un trabajo de 9 días, un trabajo intenso, donde vamos a ir día a día sanando, limpiando y purificando las cosas que están mal para nosotros. Vamos a hacer una novena angélica de sanación y liberación. Es un trabajo que yo realizo. Muchas veces me preguntan, ¿y cómo haces para hacer tal cosa? ¿Y cómo haces para...? Bueno, es una enseñanza donde yo les aseguro que van a poder ayudarse muchísimo, muchísimo en todo lo que hagan día a día, en cómo sanar, cómo liberarse, cómo dejar atrás estas situaciones oscuras y complicadas y empezar a ser liberados. Cuando nos afecta mucho la energía de la gente, o sea, cuando estás en un lugar en donde el pensamiento, la actitud y la energía de otros te sobrepasa y te enferma, porque primero te enferma emocionalmente, después te enferma físicamente. Vamos a trabajar durante un proceso de 9 días intensos, intensos 9 días, porque vas a hacer un trabajo intenso, un poquito tiempo, ¿eh? No es que vas a estar los 9 días haciendo todo el trabajo, no. En los 9 días te tenés que tomar un ratito, 5, 10 minutos, ya veremos cuánto le vamos a dedicar, lo iremos acomodando, y en esos días vos vas a poder estar haciendo ese trabajo fuerte y sólido conmigo. Vas a estar rezando esas palabras, repitiéndolas, poniendo tus manos de manera de potenciar esas palabras, que se llaman mudras, esos gestos. Vas a poder saber que esos 9 días... un trabajo cada día, y el noveno se lo vamos a dedicar a hacer un repaso por todos los 8 días anteriores, vas a ver cómo cambia tu energía, cómo empezás a ser el dueño de tu vida, el dueño de tus pensamientos, cómo te deja de influenciar la gente negativa, la gente mala, que la hay y mucha, pero uno no puede quedarse golpeado y hecho un bollito en un rincón porque ellos tengan poder sobre nosotros, porque andan a los cachetazos por la vida, cachetazos de palabra, cachetazos de actitud, cachetazos energéticos, y nosotros nos vamos haciendo cada vez más un bollito y sufrimos y nos enfermamos y angustiamos. Este sábado a las 4 de la tarde te voy a dar una herramienta de trabajo fuerte. Sencilla, ¿eh? ¿Cómo son mis herramientas? Mis herramientas de trabajo nunca son tan complicadas que las tengas que dejar en un costado. No solamente las haces, sino que después las haces para los demás y las transmitís. Este ángel de la prosperidad está incluido de alguna manera dentro del trabajo que vamos a hacer, porque te mereces la prosperidad. Te mereces dejar de tener que ocultar un éxito porque te voltean con la mala onda. Te mereces dejar de pensar en que no te lo mereces. Te mereces hacer un trabajo intenso y este sábado a las 4 de la tarde lo vamos a hacer juntos. Este sábado a las 4 de la tarde te vas a llevar las herramientas, vamos a hacer el comienzo del trabajo juntos. Obvio que yo en el taller paso por la novena, hacemos la novena ese día, que es muy fuerte y con mucho esfuerzo, y después vos tendrás que desarrollarlo día a día. Es para siempre, no es una novena nada más que va a arrancar el 4 de mayo y termina el 13 o el 14. No, Es una novena que va a arrancar el 4 de mayo, va a terminar en ese momento y después podés hacerla, decir, bueno, voy a hacer esta novena en vez de 9 días seguidos, 9 viernes seguidos, porque yo ya sé que la semana a mí me generó determinada cosa, entonces voy a repetirla. No obstante, vas a tener las herramientas para elegir cuál de los días es el más importante y es el más necesario para tu ritmo. Es un trabajo intenso que limpia tu aura, que limpia tu energía, que limpia tus pensamientos y que te sana. Vengan este sábado a las 4 de la tarde, es en el barrio de Belgrano, estamos en Cuba y Sucre, estamos muy cerquita de Cabildo y su juramento, tienen que llamar para anotarse al 47899014. 47899014. Yo estoy con mucho trabajo, con muchos mails, con mucho trabajo en el taller, en un nuevo libro que quiero sacar. Entonces me es muy difícil responder todos los mails que me están llegando, pero lo hago. Así que si necesitas mandarme un mail, es cristinadelsolar@fibertel.com.ar o simplemente cristina@cristinadelsolar.com.ar. Bueno, les recuerdo entonces, el sábado a las 4 de la tarde, sábado 4, a las 4, novena angélica de sanación y liberación. Bueno, les termino de decir dos palabras más con respecto a esto de la prosperidad. Una cosa es la culpa, una cosa es el sentimiento de culpa. Cuando a vos te va bien, hay gente que dice, sí, pero a mí me va bien en determinado momento y después, cuando llego a un momento, pácate, algo me tira. Bueno, pasa. Cuando sos débil, cuando estás pensando en que no te lo mereces, cuando pensás que los otros tienen más fuerza que vos, pasan. Pero muchas veces somos nosotros mismos que tenemos esa medida. Es como un techito. Cuando pusiste la cabeza hacia el techito, ya está. No podés seguir creciendo. Vamos a trabajar para, con mucho esfuerzo, ir cambiando. Es un patrón de conducta, eso se cambia con terapia, eso se cambia con formas de pensar. Bueno, pero yo te voy a ayudar a que tengas una herramienta para irlo cambiando cada día, para que trabajes con tu terapia, para que trabajes con gente que te quiere ayudar, con cualquier técnica que te haga bien, pero sumes esta técnica suma a cualquier técnica. Voy a leer un poquitito nada más de Juan Salvador Gaviota, que dice así: no perdió tiempo ese día en charlar con las otras gaviotas, sino que siguió volando hasta después de la puesta de sol. Descubrió el rizo, el balance lento, el balance en punta, la barrena invertida, el medio rizo invertido. Cuando Juan Gaviota volvió a la bandada, ya en la playa, era totalmente de noche, estaba rendido. No obstante, y no sin satisfacción, hizo un rizo para aterrizar y un tonel rápido justo antes de tocar tierra. Cuando sepan, pensó, lo del descubrimiento, se pondrán locos de alegría. ¿Cuánto mayor sentido tiene ahora la vida? En lugar de nuestro lento y pesado ir y venir, a los pesqueros hay una razón para vivir. Podremos alzarnos sobre nuestra ignorancia. Podremos descubrirnos como criaturas de perfección, inteligencia y habilidad. Podemos ser libres. Podemos aprender a volar. De este libro que hace tantos años leí y estoy releyendo, reencuentro palabras que son pensamientos y cambios de actitud. Cuando te quedas haciendo lo que todo el mundo hace, como todo el mundo ve la vida o como deberías verla, es cuando no avanzás, cuando levantás tu vuelo, cuando salís a la vida de la mano de los ángeles, de la mano de la fe, de la mano de la oración, levantás vuelo. Entonces, si te envidian y no lo podés evitar, sabés que hay perdón para eso y sabés que no te va a afectar porque vos volás más alto. Vamos a los ángeles y a los mensajes. Bueno, nos vamos para Barcelona,